elegí. Escogé, decidite. Onda Vox. Vox. Vox. Vox. Enjoy the sound. 102.9. La que vos elegís. Good Karma Radio Show. Nueva temporada, totalmente renovado. Junto a Brixi Z. Te esperamos cada miércoles de 19 a 21 horas. Si sos fanático, este es el lugar. Subite a este paseo alocado por Radio Vox 102.9. Good Karma Radio Show. Subí el volumen. Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Vox 102.9. Subí el volumen. And you are listening to Good Karma Radio Show. Bienvenidos, carmadictos. Hoy tenemos un gran especial, así que nada, aquí comienza Good Karma Radio Show. ¿Qué tal, Zeta? Muy bien, Brix. Hola, Pulpaco. ¿Estamos? ¿Está Claudia todavía? Sí, sí. Muy bien. Está... hoy tenemos que guardar la compostera. Hola, Clau. Tenemos a la directora de la radio que nos está observando y nos va a tomar evaluación. Vino a visitarnos ahí. No, nos va a tomar la evaluación. Dijo, sí. ¿Vos estudiaste? Y, no, ¿estudiaste? No, pero le convidé. Listo, póngale cero. No, pero le convidé más citas. Ya se compró a la directora. A ver qué traje yo. ¿Qué quería? Bueno, carmaditos, nada. ¿Qué tal, tenemos... Pulpo? ¿Ya saludo o no? Está en otro programa. Yo no lo había saludado. Carmaditos, tenemos un bonito programa hoy, un dedicado a nuestra querida Mari Frex, aunque el viernes está... cumpliría. ¿Cuánto cumpliría? ¿Se me van las fichas a mí? ¿67? ¿Ya 67? Un montón. No sé si 67. O 66. Uy, no sé. Bueno, que los carmaditos nos corrijan. 61, es del 58. 5, 66. Mari es del 58. ¿Cuánto cumpliría, Pulpo? Estos son muy, muy malos para las matemáticas. Bueno... 67, dice Claudia, muy bien. Ve porque Claudia nos viene a evaluar, ¿no? Porque no podemos hacer una triste cuenta. Pero bueno, Mari Frexon, cantante de Roxette, que nos dejó en 2019, estaría cumpliendo 67 años este 30 de mayo. Y como siempre, en cada programa decidimos festejar, porque hay que festejar el día en que nació, el día en que vino a esta tierra, que la conocimos y tuvimos la gran oportunidad de haber experimentado a alguien tan grande como Mari. Es la mentora de este programa, estamos acá. Si estamos aquí, es por ella. Es por ella. Sí, hay gente nueva que nos está escuchando. Es un programa con el espíritu de Roxette, más allá que tenemos unos segmentos espectaculares para que puedan disfrutar en todos los gustos. El espíritu del programa es bien roxetero. Por supuesto, y hoy va a estar dedicado 2 horas completa a la trayectoria de Mari dentro de Roxette, su carrera solista. Así que, nada, vamos a tener mucho, mucho, mucho Mari, mucho en todas sus facetas. Mucho Mari, ahí están llegando, hay temas de Roxette. Están llegando mensajes de gente que va a estar queriendo recordarla también. Vamos a ir pasando al aire. Por supuesto, así que nada, se pueden empezar a comunicar al 11 6470 47, es el WhatsApp de la radio, lo voy a volver a repetir, porque no en vano lo he aprendido. Así que 11-6400-7047 es el WhatsApp de la radio. ¿Y dónde más? Gracias. Por supuesto, también nos pueden escuchar y también ver ahora a través de la app de Radio Box, que me imagino que todos ya se bajaron la aplicación y nos pueden ver y escuchar con la mejor calidad. Por supuesto, también nos buscan en Facebook, Instagram, en el nuevo canal de YouTube como Good Karma Radio Show. ¿Y dónde la hemos cagado? Me parece que en el Twitter, Z, que está abandonado ahí. Porque le hemos puesto Good Karma Radio 1, porque somos los putos amos. Aprovechamos a decirle a la señora de Luis Miguel que hoy menos que nunca, no. Acá le vamos a pasar Luis Miguel. No, hoy no. Cuando calienta el sol. Así que, nada, carvaitos, damos comienzo a este aniversario, nuevo aniversario de cumpleaños de lo que sería el cumple de Marí. Este súper especial de Good Karma que tenemos hoy. Súper especial. Queremos contarle a los karmadictos, ahí suena el celu, no lo voy a mirar ahora, lo voy a mirar cuando vayamos al aire. Justo escribió Michael Bolios, marido Atentos. De la señora Marí Freixon. No me acuerdo por qué escribió, pero bueno, lo bueno es que escribió y dijo que siempre, cada tanto, no dijo siempre, no sí, voy a mentir, sí. Cada tanto escucha el programa y visita nuestro canal de YouTube y que le encanta ver cómo mantenemos el espíritu vivo de Marí, que siempre se llena de emoción cada vez que nos ve o nos escucha. Y a mí, eso, al Brix también, oh. Como fanático, yo leía eso, ya me acordé por qué. Le preguntamos si este 30 de mayo, como los últimos, iba a haber algún lanzamiento especial, claro, de Marí, y dijo que lamentablemente no, pero que bueno, que nos escuchaba y que siempre le gusta ver cómo mantenemos el espíritu de Marí. Y bueno, así que cómo no estar con tanta energía en el programa si nos está escuchando el señor, claro. El señor Michael Bolios, marido de María. Para nosotros como fanáticos es un mimo al alma que nos escuche, para nosotros y para todos los fanáticos. En realidad viene pasando que en los especiales que ¿te acordás cuando mandaron un mensaje Marí, con Oscar? ¿No? Mandaron un mensaje, estábamos con el primer aniversario de María. Y mandó mensaje Michael que estaba escuchándonos con ay, qué chicos. Bonito, se me puso piel de gallina, qué lindo, y bueno, se nota que tanto la familia, obviamente, es el marido y los hijos, siguen extrañando mucho a Marí, nosotros la extrañamos, pero ¿será que estamos tan en contacto con esto de estar pasando Roxette todo el tiempo y de hablar? La tenemos presente, la tenemos siempre tan presente que quizás sí. no evaluamos lo difícil que debe ser para tanto para Michael, para Josephine y Oscar, que son recordemos sus hijos. Que a ver, Michael es un perfil tan bajo, súper toda la familia siempre fue de esa manera, es y todo lo contrario a Gessle, pero Gessle la otra mitad de la exposición total, claro, Pérez, el divo, el que le encanta estar expuesto, y la familia de Marí es... Recordemos que cuando salió la edición del disco en vivo en diciembre del año pasado, sí, lo tuvimos al señor Michael Bolios con un hermoso video de saludo tocando True de Marí qué lindo en su casa, eso, qué en ese piano tan icónico donde María habrá compuesto y tocado tantas y canciones. Y que pudimos compartir ese video con todos ustedes. Por supuesto, que estaba en nuestro canal anterior, está en nuestro nuevo canal, y ahí cuando las alemanas dijeron, ¡ah! Les mandó un video a ellos y no a nosotros, bloqueenle el canal. Pero bueno, no vamos a hablar de cosas feas hoy, porque aquí vinimos a recordar a Marí. La vamos a tener, lo dijimos, en todas sus facetas. Este ya es el quinto cumpleaños, el quinto especial de cumpleaños que hacemos de Marí. Y es como que también un poco decimos, bueno, porque después que terminamos la playlist dije, uy, no pusimos nada de esto, nada del otro. Pero bueno, la verdad que lo hemos hecho a lo largo de estos 5 años y lo seguiremos haciendo. Y Marí sí. Va a estar iluminando siempre este programa. Y lo volvemos a volver a repetir con el Brix, lo digo una vez más. Qué bonito hubiese sido tener a Marí con vida y tener este proyecto del programa, porque todo hubiese sido muy diferente. Y hubiésemos tenido una entrevista, un saludo, un algo con Marí, pero lo que hubiese sido no una, Dios. No una. Qué lindo. Pero bueno, vamos a contar muchas anécdotas. También saben que como buenos fans sí. que somos, estamos plagados en creo estos... que a la gente le gusta. Le encanta. Cada vez que nos ponemos a contar, llegan mensajes que les gustan el tema de las anécdotas. Por así supuesto. Que... Hernán dijo, cada vez que cuentan anécdotas es como que paramos ahí y nos quedamos escuchando, porque obviamente todos los fans se sienten identificados en alguna de ellas. Sí, sí. Así que nada, niños, vamos a dar comienzo a este bonito especial de Marí con, no me acuerdo, a ver Pulpo, si me decís con qué vamos al aire, si lo puedo anunciar, porque ni se acordaba. El Pulpo aplaude. Bueno, vamos con Marí haciendo eso. Sostí, déjame abierto. Sostí la solonza, no, me vuelvo loco. Disfruten. Sostí la solonza.

Lo tenés. GK, bloque especial. Seguimos con un flash mob, lo vamos a volver a recordar. A ver, este a ver. 30 de mayo, que es este viernes. ¿Qué tenemos que hacer? Todos, compartir, escuchar desde Deezer, Apple Store, YouTube, Spotify, de donde sea, It Must Have Been Love, y compartirlo con el hashtag It Must Have Been Love. Hashtag It Must Have Been Love, ¿para qué? Para poder ¿para llegar. ¿Qué? ¿Para que llegaron las pizzas? Para poder llegar a los tan esperados 1,000,000,000 de stream. Que sabemos que obviamente es. va a llegar. Va a ser literalmente imposible, sí, que lleguemos este viernes. Sí, obvio, pero obviamente va a ayudar muchísimo. Es ese empujoncito y a ver, ese reconocimiento también, ¿no? Obvio. Estamos en el... digo, porque ellos se creían que ganaban algo. Hoy se lo posteamos a Per, volvimos a llegar en el puesto 483. Roxette está en los dentro de los 500 más escuchados a nivel mundial, que para nos... Hoy por hoy, para cualquiera que hace música, llegar a los 1,000,000,000 es moneda corriente. Sí. Para bandas que surgieron en la época... Bueno, pero es más fácil. Sí, sí, sí. Con la inmediatez de la tecnología, claro, es mucho más fácil. Pero aparte, el 1,000,000,000 para las bandas de hoy en día es la consagración. Por supuesto. Y nosotros dijimos, Roxette, si hubiesen existido las plataformas digitales... Puf. En los 90, pero Roxette debería tener 10.000, no sé cuánto. Ya deberían haber arrancado con 1,000,000,000. Pero eso ya, me parece injusto. Ya en el 92 ya explotaba todo. Claro, por eso ahora queremos que lleguen. Sabemos que no van a llegar de acá al viernes, pero si todos nos ponemos de acuerdo, sacamos una estadística. Yo se la comentaba al Brick, se la comenté a, sí, Juan José. Si de los 17 millones que tiene de Roxette oyentes mensuales, sí, 500.000 de esos 17 millones. ¿Tan solo 500.000? Tan solo 500.000. Durante 24 horas escucháramos sin parar y más a mi love, el viernes llegan. yo después, así como Brix le trajo galletitas a la directora de la radio, yo le voy a poner ahí un señor billetín para que el viernes la radio solo pase en más a mi love. ¿Sabes qué? No para, ellos sería épico una emisora de radio que pasa 24 horas el mismo tema. No sé si todo el día, pero Claudia va a dejar que se ponga varias por veces supuesto. para el compromiso de ese día. Yo para poder llegar. Yo no. Muchas veces van a estar pasando y más a Bill Love, es lo que estamos escuchando. Es la consigna mundial, digamos, para que el sábado... todos escuchen de Massive in Love. Sí, sí, el viernes en realidad. El viernes. Sí, no el sábado. El viernes, el sábado también, o sea que lo escuchen todo el fin de semana. El viernes. ¿No le escribiste a tu amiga Patty? Gracias, María. Ahí llegó el rico café. Con gracias, las tazas de Manchita Punto Sublime. Recuerden que los regalos más originales los tienen en Manchita Punto Sublime. Exacto. Yo te preguntaba si no le habías escrito a tu amiga Patty. Para tirarle lo del flash mob, porque hubiese sido bueno que todos los fanáticos por primera vez se unan en algo que nos beneficia. No, a nosotros no ganamos nada porque más o menos llega a los 1,000. Simplemente decir como fan, Roxette tiene 1,000,000,000 con el Massive in Love. Y a Per le encanta porque le compartimos cuanta estadística se nos cruza por la cabeza, la compartimos y Per la comparte. Sí, sí, obvio. Como viene compartiendo todo ahora. Así como Michael nos escucha cada tanto y nos sigue en el canal de YouTube, sí. Per, desde que le dijimos lo que nos había pasado con el viejo canal, se sumó. Se sumó porque obvio, lo vi. Obvio. Lo busqué en el YouTube Studio y a ver dónde está Gele. Lo viste. ¿No te mandé la captura? No. Y lo vi. Y también quiero ver ahora, después de que Michael dijo que nos sigue. Y suerte con el nuevo canal, quiero ver cómo aparece. Claro. Obviamente no usan sus nombres reales. Bueno, el de Gessler era bastante, pero Michael no creo que use su... Pero sí, obviamente. Y con la consigna esta del flash mob, obviamente, que está colgado en el sitio oficial de Roxette. También ahí tratando de hacer fuerza. Por eso, y Patty lo podría haber compartido tranquilamente, podría haberse sumado porque todos claramente lo ven en el perfil de Roxette. Lo vieron porque está colgado en el canal oficial de Roxette, obviamente. Porque Per ama todas las estadísticas que le encanta, compartimos. Le encanta que estemos atentos a cuántos seguidores subieron, cuántos seguidores bajaron. Recordemos, a ver, mucha gente por ahí, el tema de lo que vos mencionabas recién, de los 483.000. Ese dato es importante porque toda banda con un número inferior a 500 comienza a rankear. Exacto. Roxette nunca había estado dentro de los 500 más escuchados a nivel mundial y ahora está en el puesto 483 y a mí me encanta. A mí me encanta. Que para este momento tecnológico estar ahí dentro es muy importante. Por supuesto, sí, deberían haber arrancado con 1,000,000,000. Y más a mi lado tendría que haber tenido 1,000,000,000. Todas las bandas. No, falta mucho. 809, vamos. 809. Nos faltan 190.000. Ok. 190. No falta tanto. Sí, no 190.000. ¿Cómo me cuestan los números grandes? Dios mío. Pero bueno, lo que vamos a escuchar ahora, no hemos contado ninguna anécdota. Simplemente hemos recordado el flash mob. Lo volvemos a repetir. Y qué tema icónico que estamos escuchando. Por supuesto. Recordemos banda sonora de la película Mujer Bonita. Eso le quería decir al público cada vez que nos extendemos mucho que ponga el del intro y más a mi love. Bueno, sí, tema de Pretty Woman. Gran película que en Suecia es como que para Navidad se vuelve siempre ícono. Viste que así como te dan el pato Donald, te dan Massa Bin Love el día de Navidad. No sé qué tienen los suecos con Pretty Woman y el pato Donald. Pero bueno, vamos a ir al aire con, para mí, dos joyas de lo que fue Bag of Tricks. Todos recordemos, quizás para los que no son fan y nos están escuchando, cuando Marie muere en 2019, en 2020, Per abre el arcón de los recuerdos y nos da una cantidad de temas que no habíamos escuchado nunca. Y para mí, dos temas que, sobre todo Beautiful Boy, debería haber sido single. Déjame que ese lo vamos a presentar, lo vamos a dedicar para nuestra amiga y auspiciante de ya hace más de 4 años, Maylin Frías Estudio, máster internacional en belleza para uñas. Vos, Maylin. Recuerden que las mejores... Recuerden que el Brick se perdió. Los mejores cursos y la mejor profesional la encuentran en la red, en las redes como Maylin. Llegaron las uñas. ¿Viste, Maylin, que yo tenía razón, que siempre te pisa el spot? Y desde que lo dijo, olvídate, Maylin. Pero ¿qué pasa? Lo que sucede conviene. Exactamente. Entonces la gente presta más atención. Por supuesto. Y fijamos la idea de Maylin Frías. Así como vos fijas las uñas y el color sobre las uñas, nosotros fijamos el spot. Ahí está. Así que. ¿Y por qué con Beautiful Boy? Porque es la cortina. Es la cortina que usa Maylin en su publicidad. Pero bueno, vamos a ir con Beautiful Boy, seguidito Pocket Full of Rain, que para mí son dos temazos. Así que nada, carmaditos y no carmaditos, escúchenlo, disfrútenlo. Vamos a hacer muchos temas lentos hoy, porque para mí María es la reina de la balada. Dentro de un momentito comenzamos con los saludos, ¿eh? Nada de saludos hoy. To be afraid, it's all behind me now. I never felt so good. I never thought I could reach out and touch this high. Beautiful boy, where are you going to? suena en Vox, Good Karma Radio Show. Hola gente, ¿cómo están? Soy Cristian Palomino y quería participar de este especial de Amarí. Con cualquier tema de ella va a estar bien. Así que, bueno, era para eso. Les mando un saludo grande para todos y nos estamos viendo. Hola, ¿cómo les va? Sí, está Cristian. Bueno, por suerte que ahora tengo otro horario de trabajo, los puedo escuchar, los estoy mirando. Me encanta el programa, tiene mucha energía y me gustan. Así que les mando un beso enorme y que sean más éxitos. Nowhere at all. Can't see the sun on my wall. Going through emotions. frozen morning with a heart not even broken. Seems I've been running all my life, all my life. Seems. Hola chicos de Good Karma, en la semana del cumpleaños de Marie quiero pedirles la canción Watercolors in the Rain, que le diera nombre o el primer nombre a mi taller de arte, una canción muy significativa para mí y para todos los fans, que la voz de nuestra reina hace aún más especial. Que tengan muy linda tarde. Hola, para este especial por el cumpleaños de Marie me gustaría pedir Watercolors in the Rain, que fue el primer contacto, podría decirse, de lo que es la producción de Marie, que era diferente a lo que hacía Pearl. Y también era como un pantallazo a mi futuro. A mí me encanta esa canción. Qué bonitos los mensajes. Ahí empiezan. Gracias a todos los fans. Sí, gracias. Están comunicando. Gracias, están... Son muchos. Y somos señores mayores. Qué bonito el de. Bueno, Cristian Palomino, todos los que han salido. Cristian Palomino. Estefanía, Nélida. Y. Karina. Karina también, sí. Que tiene un programa, el colega. Programa aquí en la radio, sí, colega, sí. Colega nuestro. Quiero saber ahora por qué Nelia dijo que sería, que auspiciaría Watercolors in the Rain su futuro. Sí. Quiero saber por qué, porque recordemos que el tema que estamos escuchando dice algo así como: sentí que toda mi vida estaba corriendo, que corría toda mi vida como acuarelas en la lluvia. Uy, qué profundo nos vamos a poner. Ya me voy a poner a llorar, no quiero llorar hoy. Hay mensajes también de José Salgas, saludos para él también. Gracias, José Cinio. También señorita Corin se acaba de comunicar y nos dice que nos está escuchando, viendo. Tenemos oyentes nuevos también, quizás. Silvana Blanco también. Mira, Silvana Blanco. quizá tenemos oyentes nuevos también. Marilis, una profesora. Ezequiel, un amigo que nos volvimos a encontrar. Le digo, mirá, sí, sabía que tenías un programa, pasame todo. Le digo, te vas a aburrir porque está apuntado a los fanáticos, pero bueno, el día de hoy están escuchando, que es un, bueno, que es un especial que seguir escuchando. Qué bonito Watercolors. Y me gusta mucho. Impresionante. Tiene su versión en español para todos los que la quieran buscar en baladas. Así es. Que se llama Como la lluvia en el cristal. Eso. Menos mal que lo dijo el Brix porque no lo recuerdo. Se me hizo una laguna con lo como presentí, la lluvia en el cristal. Lo presentí. Muy bien. Muy bien. Contamos alguna anécdota. Qué bonito. Traje mi remera del Tour de Marie. No sé si se ve. 2014 fue la gira GT. De GT, 2014. Si querés, después me puedo sacar la remera que tiene todo el tour atrás y el Brick le señala qué ciudades fuimos. Pero no voy a sacar la remera, no voy a sacar la campera porque. Sí, Juan José seguramente diría, pero que está todo ABBA ahí. Porque la remera, cuando la compré, me quedaba holgada. Y ahora. 2014, ceñida, me acuerdo. Claro, me acuerdo. Mucho más flaco, muchísimo más flaco. Cuando se anuncia el tour. Siempre mi asignatura pendiente había sido poder ver a Marie Fredriksson en vivo con su carrera solista. Llega ese momento y estaba en una situación económica que no era muy buena. Los chicos tenían ya organizado más o menos el tema del viaje. La nuestra tampoco era buena, pero íbamos igual, o sea, hay un tour, hay que ir. Bueno, los chicos tenían organizado ya un tour de 15 días. Quedamos como lo rico del... De 15 días y traté de buscarle la vuelta y pude viajar. Hice una semana, pero en esa semana hice 3 conciertos. Súper bien. Nosotros no íbamos a viajar, después sabía que Silvana iba... Y sí, vengan. Bueno, fuimos, compramos cosas y terminamos también yendo 5 conciertos. La primera vez que viajaba solo, que traté de manejarme con el inglés quechua que tengo. Súper bien. Y lo hice muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cómo la primera vez que viajaba solo? Solo fui. Lo de tema de aeropuertos y eso, porque ¿sí? Otras veces ya habías viajado solo, 2007, 2000. No, solo nunca. Sí. I lost my back. Solo nunca, era la primera vez. Literalmente solo. Para mí la gira de Marie de 2014 fue épica. Para mí todo lo que tenía que pasar y lo que estaba bien sucedió. Yo me acuerdo que... Encuentro inolvidable. Sí, la primer... No, bueno, voy a recordar porque son muchas ciudades. Pero nosotros también hicimos 5, llegamos a encontrarnos con Silvana, que el día que llegamos no la encontramos por la ciudad, no la encontramamos. No miento, ella no fue a la pre- sí fue. Bueno, no lo voy a recordar. Bueno, conclusión que nuestro hostel estaba literalmente enfrente del hotel donde se quedaba Marie, sin saber. Porque uno puede evaluar acá en qué hotel se va a quedar Per, Marie, Roxette. Pero cuando estás en Suecia y tenés que adivinar. Y como lo dijo Briggs, nunca la economía nos ayuda. Agarramos un hostel de los más lindos. Los hostels suecos siempre son lindos, son como un 3 estrellas de acá. Y cuando llegamos, nosotros para el hostel era un, como un departamentito, y enfrente tenías que cruzarte a comer. Y hacia el costado había un hotel. Y digo, no estará acá, Marí. Fuimos, no había nadie. Volvimos, desayunamos. Y dice, Sil, vamos a sacarnos fotitos al lago. Estamos ahí en plena sesión de fotos, así con un. Y sale Christopher. Y digo, no, ya está, está Marí acá. Me vuelvo loco de amor. Lo vimos a Christopher, todos salimos, y dice, sí, Marí, no sé si ya salió, si se va, pues era el día que se iban. Y nada, se fue Christopher, no había fanáticos, no había nada. Estamos ahí parados y de repente sale Marí, que directamente vino hacia nosotros. Estábamos Silvana, señorita Corin y yo. Y Marí salió diciendo, ay, los vi ayer, perdón, que me olvidé las letras y otras cosas. Ella, ay, la famosa frase, I do my best. I do my best. Te juro, dijo eso, Marí, yo no podía creer. Y Brenda le decía, pero no, Marí, estuviste hermosa. Y ella dice, no, me olvidé mucho ayer, pues estoy teniendo problemas con papá. No, que nada, hermoso, no, no, ese día para mí fue épico. Yo no había llegado todavía. No, y previo, nos habíamos desayunado. Y como yo no me había gustado mucho el desayuno, me fui a un café y me comí una semla. ¡Ay, qué rica! Para los que no saben, semla es una cosa típica que se come en Suecia, sobre todo en febrero, era febrero. De hecho, ellos, no sé si el 12 de febrero tienen el día del semlo, donde todos los suecos comen semla y semlor es el plural. Es como una especie de una masa de avellana, que si, a lo más parecido acá sería como una berlinesa o como una bola de fraile, pero sin ser tan pesada y sin ser tan espesa, súper esponjosa. Se parte al medio, se rellena de una crema, que es como una crema entre una crema pastelera, una crema chantilly, que también sabe a avellana, y se sirve en un platito así como con leche tibia arriba de un colchoncito de leche tibia. No. Por las barbas de Jebús, siempre digo, quiero volver el día del semlo para instalarme en todos los cafés suecos a comer semla. Qué rico, por Dios. Y esas, esas calles canela. Sí, es verdad. Y no le pregunté a Marí. Marí, me parece que le dije, Marí, me comí un semlo recién. Oh, te río, Marí. Hermoso. Y después les contaremos más adelante cuando, porque Brick se suma, creo que al otro concierto. Y nosotros ya sabíamos que teníamos un meet and greet. Sí. Y eso era lo bonito, de tener un meet and greet en la gira de Marí. No, eso me fue, no me preguntes en qué ciudad la tuvimos, porque la pierdo. En Gävle. Gävle. Sí, en esa ciudad. Verdad. Qué sí. Bonito el meet and greet. Éramos eso muy poquitos. Impresionante fue eso. Y después vamos a contar más historias. Pero bueno, vamos a ir al aire. No me acuerdo con qué, Pulpaco. Sí. ¿Con qué? Ah, Beer Borangón. Beer Borangón en vivo, temazo. Bye. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Karma, bueno, mando este audio para recordar el cumpleaños de nuestra querida Marí, para honrar su vida, su paso por nuestra vida, darnos tanta felicidad, y bueno, y ustedes por festejar su cumpleaños y traernos novedades de su recorrido y estar, digamos, juntos, tanto ustedes como nosotros, con todos los que lo queremos o la queremos. Gracias por el excelente programa que hacen. Y bueno, los besos y los saludos desde Rosario. Besitos a todos, Sabri. Lo tenés. GK, bloque especial. Seems it's already morning. I see the sky. It's so beautiful and blue. Tenemos mucho que hablar. Llegaron las pizzas. Estamos recordando la gira de Marí 2014. Qué bonito, tuvimos un meet and greet. Y ahí podemos ir al meet and greet. Que se coló un argentino. Pero como nosotros estamos contentos, no nos afectó nada. Fue, ¿te acordás o no? Y sí, más o menos. Yo siempre digo, mientras a mí no me quiten mi lugar, pero que venga cualquiera. Yo no soy el típico fan de... Es mío. Sí, ¿no te acordás? Una argentina que se metió y cuando llegó Bob y contó... No, ahora sí. Dijiste un argentino y ahí me confundí. Una chica era. Sí, argentina. Argentina, sí. Viviendo en España, pero argentina al fin. Sí, ahora me acuerdo. Tuvimos un bonito meet and greet. Salió Michael, el marido de Marí, primero a saludarnos. Que salió todo divo, qué bien que olía. Ropas de las más altas diseñadores. Y Julio Michael está así, así vas a estar en el escenario. Sí, sí, tengo la ropa del outfit del escenario, me dijo. Lo más loco de ese meet and greet fue que no era un meet and greet estructurado. No, porque Bob es el manager, no el manager, el seguridad de Peri Marie siempre. Y como sabe que la mayoría de los que estábamos ahí ya teníamos un contacto con Marí, sabía que no debía preocuparse. Más cercano. Claro, no nos retó. Es como que, bueno, Marí, anda y que te coman. Algo así. Y Marí salió súper. Fue a un costado y. No le importó nada. Fue nada. Totalmente. Súper desestructurado. Desestructurado. La verdad, estaba la chica esta de Suiza. La que Silvana se hablaba. Sí, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Estaba Andreas, el chico de Grecia. Sí. Y de Argentina éramos señorita Corin, Briggs, Silvana y yo. Y después se sumó un quinto argentino. Éramos 8 en el meet and greet. Qué bonita la foto. Lástima que la sacamos con el iPad de Andreas. Besos, Andrea, que siempre le dije. Tiene buena calidad. Sí, sí, sí. Que hizo, no le puso flash nunca al iPad. Y salieron oscuras. Pero la igual no me importa nada. Sí, me encanta el momento. Es como una foto perfecta. Sí. Está perfecto. Es increíble. ¿Vos ves la foto? Briggs, Brenda, Silvana, todos abrazando a Marí, ¿viste? Cuando no te importa nada y esa sonrisa dibujada en los dientes. Estaba Leo. Yo me agaché estaba abajo Leo de Marí. Agachado. Y Marí con sus manitos Marí le puso las dos manos en los hombros a Leo ahí. Era como un grupo de amigos la foto. Súper. No me acuerdo, se había pasado la chica de Suiza y había una chica de. Bueno, no me acuerdo dónde es. La Stolnake, bueno, no importa. Y cuando paso yo había llevado una carpeta con fotos. Y en Uruguay, 2011, yo le había pedido a Marí una foto espalda con espalda. Le digo, Marí, ¿nos podemos sacar una foto al estilo Shorty, espalda con espalda? Sí, la típica Roxette, espalda con espalda. La típica foto Roxette. Lástima que a mí no me gusta, pero tenía una remera roja, no estaba tan producido, me hubiese gustado mejor. Pero bueno, la foto es épica para todos los que estuvieron ahí, que la vieron, me dijeron nada. Bueno, no entendiste la foto que tenés con Marí. Aparte, Marí súper diva, lentes de sol, chaqueta de cuero y yo zaparrastroso, remera roja, gordo, la panza, de costado, no. Impresentable la foto. Pero es la foto. No, pero para mí es impresentable. Entonces después yo le pedí a Maxi que... Obviamente, en nuestra silueta le pusiera el fondo típico de Shorty, como usaba Roxette en el tour del 2012. El telón. Y ahí quedó, Limes. Quedó un poco mejor la foto. Entonces, ese día en el meet and greet, yo la había llevado impresa. Yo no soy fanático de pedirle firmas ni nada, porque prefiero aprovechar el momento de hablarles o de... Quizás sí la foto para después recordar el momento, pero no de pedirle autógrafos. Sí. Tengo muy pocos autógrafos. Bueno, ese día, bueno, ya que estaban ahí, habían pasado estas dos chicas. Y cuando paso yo, lo primero que le digo a Marí, primero quiero que me firmes el pasaporte. Era un pasaporte viejo vencido, yo ya lo había renovado. Y me dijo, no, ¿cómo te voy a firmar el pasaporte? Que es un documento. Le digo, pero no, este está vencido, pero seguro. Y empezó a mirar las hojitas. Y le digo, sí, mirá, está todo llena de sellos. Bueno, agarró y me firmó, ya me había firmado Michael. Y ahí encima le dije, me firmó Michael, que es el marido. Y me firmaron uno abajo del otro. Y después le digo a Marí, no sé si te vas a acordar, pero nosotros en 2011, hace 3 años atrás, nos sacamos una foto espalda contra espalda. Y saco la foto. Sí, me acuerdo. Le digo, mirá, y ahora, ¿no estamos muy Roxette? Sí. Y le digo, bueno, ¿no es hora de despedir a Per y formar nuestro nuevo Roxette? Ja, ja, ja. Pero se estalló empezó a reír. Una carcajada de Marí en ese momento. Y mira, yo no podía creer que tan... la pavada más grande del universo y Marí estuviera riendo pero a carcajadas. Y le digo, entonces yo le volví a repetir y me abraza y le digo al oído, despidámoslo porque canta mal. No, para mí eso hay foto, épico. Hay foto de ese momento. Para mí eso es épico. Marí está sonriéndose así. Con la boca abierta, se ve la campanita. Sí, hacia atrás. Para mí ese día y hasta el día de hoy lo pienso y me vienen a la mente las carcajadas. Son esos momentos especiales que Marí tenía, esos segundos en los que vos estabas con ella, que se vuelven mágicos. Así como cuenta Leo, yo ponele en 2007, que era la 2009, la primera vez que yo tengo un encuentro cercano con Marí. Encuentro cercano del tercer tipo. En Frankfurt. Ahí no estuvimos con Zeta, mirá. No, íbamos a viajar y a señorita Corin la vuelven a internar y bueno, tuvimos que vender los tickets. Night of the Proms, el primer regreso de Marí después de Roxette, después de la enfermedad, retoman con el primer proyecto que habían dejado. Donde habían abandonado cuando Marí le agarra el tumor entonces, en 2002. Vuelven desde donde habían dejado. conciertos orquestados, que era un sueño poder estar ahí. Bueno, viaja. Y un lujo, esto es una orquesta sinfónica que sale por Europa. Impresionante. Con un headline que obviamente era Roxette, y las versiones, las cinco que tocaban con una orquesta de fondo, es impecable. Fue eso épico. Llega un momento, también tuvimos la suerte, para mí era el primer meet and greet que tuvimos. Que lo habíamos gestionado con Laura Valenti. Con Laura Valenti, gracias a ella. Y yo sí. Me quería matar porque yo no puedo viajar porque me iba a perder el meet and greet, pero bueno. Después tuve mi recompensa. Sí, obvio. Llega el momento del meet and greet. Esa vuelta éramos muchos. Iban pasando. Y medio oscuro el lugar, ¿puede ser? Más o menos. Era para que Marino le viera la cara. Dijo, mucho. Van pasando, que me acuerdo. Mucho latino. Me acuerdo de Silvana, que estaba preocupadísima por la foto. En el momento que llega Silvana, estaba yo para sacarle la foto. Me dice, vos no te vas a acordar de sacarme la foto porque te vas a enloquecer, que la vas a ver por primera vez a Marí. Llega el momento, se queda abrazada a Marí de espaldas a mí. Nunca le pude sacar la foto porque la foto que le saco estaban de espaldas, Silvana. Todas así. Pero bueno, llega después de ella, el momento que voy yo. Nada, estaba llorando como un marrano. Era la primera vez que la veía. Un desastre mi foto. Imagínense al Brick llorando como un marrano. La cara. Era la primera vez que la tenía de cerca. En ese momento le dije al oído que nada, muchas gracias por toda la música y los momentos que musicalizaron, los momentos más importantes de mi vida. Marisa durmió con tanta cosa al oído, ¿viste? Le dije algo así. Yo estaba con una foto, con dos fotos, que era para una chica de acá también, una para mí, otra para ella, para poder firmarla, que no había podido viajar. Cuando de los nervios, que ya la había visto, la saludo y yo me iba. Alcancé a hacer como 2 metros más o menos, que empiezo a caminar. Y me hace enseña, miro para atrás y Marí venía caminando atrás mío. Me venía con el marcador diciéndome que no me había firmado. Mi vida. Bueno, todo. Sí, no. Marí, post enfermedad, tenía gestos que eran. Era otra Marí. Ese tipo de calidez. ¿Vos te acordás en Uruguay cuando quedó atrapada en la puerta giratoria? No. En la puerta de Uruguay, Marí dijo, me voy. Ya se había sacado foto con todos los fans y tenía la típica puerta, la que gira, de los hoteles. Me acuerdo de ese lugar. Y se habían ido todos y había quedado Marí con los fans. Y Bob también, no sé por qué había entrado, porque siempre Bob espera a Marí, yo la esperaba a Marí para ayudarla al brazo, todo. Y Marí se va, entra a la puerta y todos, ante la mirada de todos los fanáticos, da, gira toda la vuelta y en vez de salir, vuelve a salir. Y cuando sale nos mira todo y dice... otra vez estoy afuera, le digo, sí, Marí, entra y andá para adentro. Hizo así, hizo, y se rió y volvió a entrar, Marecita, mi vida, no quedó atrapada en la puerta. Tanto. Tantas anécdotas. Ese día también en Uruguay, eso fue 2011. Que ahí estaba la de Time for Fun, que decía, sacame estos monos de acá. No, nosotros pues estábamos hospedados, claramente. Y una noche no quisimos quedarnos afuera, porque obviamente cuando ellos bajaban, que venían de, no me acuerdo si fue, venían del concierto, ¿de qué? Lleno de fanáticos en la puerta. El fanático oportunista que entraba y decía, ¿quién está? ¿Roxette? Bueno, me saco una foto, ¿viste? Una cosa es el fan y otra cosa el que, ve luz y se saca foto con cualquiera. Y bueno, había entrado Bob súper enojado, porque María hacía como 30 minutos estaba sacándose foto con los fans. Y entra y no sé qué nos dice a nosotros. Y ahí se levanta, viene María, entra María y nos ve a nosotros y se viene directo a saludarnos. Nosotros estamos sentados, cual digo, en el coso del hotel. Cuando si viene María, ¿qué hago? Me paro. Y cuando me paro, viene Bob y dice, no, María, mucha foto con los fans. Y nos empieza a... Y María le dice, no. Le dice, yo quise saludarlos a ellos y me voy a sacar foto. ¿Te acordás que Marí le hizo con un gesto como diciendo, Bob, no jodas porque... Y en todo ese medio del coso, Silvana, que se levanta con una gaseosa. Yo no, en ese momento no estuve. Yo la quise agarrar a Silvana, le tiro el vaso, salta gaseosa para todos lados. Marí mirando en cámara lenta la coca que saltaba, Bob retando, no, era... Esas cosas, y después nos reíamos todos, porque claramente Bob nos había dicho... Cuando Marí entre, no se paren, porque ya lo vieron 1000 veces, saquen fotos. Pero si Marí me viene a saludar, ¿qué tengo que hacer yo? Como buen educado leonino que soy, me levanto y le digo, hola Marí. Y entró directamente, como diciendo, no me van a saludar si estoy entrando. Y vino Bob y se lo agarró así del brazo y le dijo, no, yo los vine a saludar así, medio que algo le dijo en sueco. ¿Viste, Marí? Como Marí tenía carácter, o sea, me quedo atrapada en la puerta, pero si Bob, yo quiero saludar a los fans. Mira, acaba de llegar un mensaje. Léalo. Jessica, que está escuchando, dice que está enferma, está con la voz tomada, que perdonemos que no envía. No va a cantar hoy. Ningún audio. Aprovechamos para comentar la anécdota de Jessie en el hotel de Córdoba, esos minutitos. Súper, rápido, para no extendernos, pero súper. Eso fue Córdoba. Eso. Córdoba 2012. Uy, no, pero me vino un montón. Me vino un montón. Cumpleaños de Michael, nos quedamos toda una noche. Éramos pocos fans adentro del hotel. Era muy tarde, eran como 2 de la mañana. Baja Michael con los hijos. Marino se había quedado en la habitación. Michael se sienta al piano, empieza a tocar. Si no me equivoco, fue A Mi Manera. Y estábamos con Jessica. Jessica canta y canta muy bien. La habrán escuchado muchas veces en nuestro programa. Y la tuvimos que empujar prácticamente. Le digo, Jessica, anda, parate al lado y canta A Mi Manera. Es tu momento. Y Jessica va, se para al lado de Michael Bolios, María Marí, tocando el piano y Jessica cantando. Y fue épico. Y al otro día se ve que Michael subió a la habitación y dijo, ayer canté con Jessica, ¿verdad? Jessica queda atrapada en el ascensor con Marí, no sé por qué, querían bajar, van al cuarto y Marí le dice, ay, me dijo Michael que vos cantabas, ¿por qué hablo como Eloy cuando te quiere contar? Le dijo, me dijo que cantás muy bien. Y Jessica, que se quería tirar de que Marí te diga eso. Que Marí te diga, me dijo Michael que cantás muy bien, no. Épico. Sí, sí. A mí nunca me dijo que canto bien Pulpo, Marí. Nunca le canté tampoco. Que sos simpático. No, se mató. Yo le dije, tenemos que despedir a Per. Y le dio mucha gracia. Eso fue lo de Jessica. Lo podemos desarrollar más porque hay muchas cosas. Muchas. También tenés al fan invasivo. Que Per y Marí están en la pileta de un hotel en malla, en cuero, tomando sol, que están en su momento de ocio, y se mete un fanático con un ramo de rosa para darle en el costado de la pileta, que las caras de Per y Marí, vos decís, ¿qué querés que haga con las flores ahora? O sea, yo te las usaría tu culo de florero, porque prácticamente donde querés las ponga. Estoy en la pileta. O sea, ¿qué querés que haga con la florcita? ¿No? ¿Te acordás de eso, no? ¿También? No, no. Bueno, le mando saludos. Y Brenda mostrándole, señorita Connie, mostrándole los moretones a Per y todos hacían, ¡ay, cómo diciendo, pobres mis fans! Los moretones de la primera fila, de las vallas. Claro, de la valla, de la contención. Otra contención del Luna. Yo lo tenía Currox atrás y le dije, Currox, prefiero que me hagas 5 bebés, pero de atrás mío no te moves porque yo no me quiero ir de mi lugar. Y me acuerdo que Currox me decía, aguantá, que ahí viene, ¿viste? Cuando hacen la ola. Que se decís, viene la que avalancha. Que te queda la sentís si que no, el caño de acá si no, adelante. Si no resististe, lleva. Claro. Y Currox me dice, aguantá. No, y bueno, así tengo un nene Currox. No sabés, Claudia, lo que eran las avalanchas de Roxette. Siempre me acuerdo unos guardias de seguridad en el Luna Park. En 2011, cuando nosotros estábamos por ingresar, había una contención de histeria y de sentimiento guardada por 16 años que no veíamos a Roxette. Y en el momento que están por abrir las puertas, se desmadra todo. No, la cara de los flacos que filmaban el documental. De los que filmaban el documental, los de seguridad. Y en un momento escucho lo que estaban hablando y dicen, nosotros, vos sabés que trabajamos acá. Y hemos estado hasta... Con los Rolling Stones. Con los metaleros. Y ni siquiera los más quilomberos... Hacen el lío que están haciendo hacen ustedes. Hacen el lío que están haciendo ustedes para poder ingresar. Se había, pero... desmadrado literalmente. Y era la emoción contenida... De la vuelta de Roxette. Claro, Roxette viene por última vez 95 y vuelven acá 2011. Imagínate que eran 16 años de pasión contenida. Independientemente de los que habían... habíamos tenido la suerte de viajar, había claro. Mucha gente que no los había podido ver. Y era, yo me acuerdo el primer Luna, que gracias a Dios pudimos estar todo en la adelante front row, gracias a Currox y a Max y a todos los altos que yo me metí atrás porque de acá no me muevo. Me acuerdo en un momento de esquicia, nos quedamos a dormir en la puerta junto a las ratas, sí, del era, Luna. No, pero la dormida fue 2012, no 2011 o 2011. No, 11. Bueno, yo me acuerdo. Así tenés razón. Bueno, yo me acuerdo en un momento, el primer Luna, sobre todo el primer Luna Park, era pasar gente desmayada los tres primeros temas. Y me acuerdo en un momento, porque vos pasás gente para que no te la tienen encima y para que la corran y seguir viendo a Per y Marí. Paso así, imagínate, nosotros estábamos primera fila, y vos veías todo lo que estaba. paso a una y digo, esa es Diana. Diana, nuestra amiga. Digo, ay, pobre Diana, Mari. O sea, dos segundos me duró la importancia que... Y después siempre le dije, Diana, me siento re mal. Porque yo la vi pasar desmayada. No se sabía si estaba viva, muerta. Y dije por dos segundos, Diana, ay, bueno, Mari. Porque nada, o sea, correme a Diana que quiero seguir viendo a Mari. Claudia tiene cara de asombro. Dice, imaginándose que un concierto de Roxette es algo tranquilo como ir a ver a Luis Miguel. No, yo, Claudia, no te miento. Los cuatro primeros temas del primer Luna habré pasado, para que no me los tiraran encima, fácil seis personas desmayadas. No, era mucha la cantidad. Por eso te digo, cuando Gerardo, los que me decían, aguantá, aguantá, además que teníamos 6.000 personas atrás, que todos quieren estar adelante. Pero sabes que me viene a la mente, justamente para justificar esto que estamos diciendo, en Uruguay... Pensaban lo mismo. En Uruguay, llegamos al lugar, miramos... El escenario estaba lejos, como que estaba descompaginado eso. Claro, digamos, pero, de la primer fila, que había unas pseudo sillitas para sentarte, esas sillas de kermés, de plástico, eso, hasta había, la barra de contención y después donde venía el escenario, había como lejos, 2 metros y no te dejaban parar. Yo digo, tema, ¿qué? El tema es cómo estaba armado, no era campo, eran sillas de plástico. Sí, yo te estoy contando de que pasa gente. Imagínate lo que iba a ser una masacre con silla de plástico. Claro. Digo, esta gente no sabe lo que son los fanáticos de Roxette. Y estamos con Laura Valenti, con un embarazo de 7 meses. Laura y Valenti, justo... en su momento, una de las fanáticas más reconocidas por Marí. Exactamente, por todos. Imagínate, primera fila, había un chico con muletas y Laura le hacía la psicológica, le decía... A vos te conviene ir para atrás, porque cuando Roxette salga, la gente se enforvece. Y el chico decía, no, pero yo puedo estar para... No, pero con las muletas, le decía Laura, no te conviene quedarte acá. Bueno, yo te cuido el lugar, le decía Laura. Y después me decía, ahí te lo volamos, cuando salga Penny Marina. En un momento... algo más, porque no sé, para no entendernos mucho. Sí. Todas las sillas estaban agarradas con una soguita. Una soga. ¿Qué empezamos a hacer? Taca, taca, taca, cortar las soguitas, porque la idea que era que cuando salgan Penny Marí, correr todo ahí adelante y después andar a reclamarle a Montoto. No, pero vos no te acordás que dio ¿viste cuando están las carreras de largada? Que... No, pero había que cortar las sogas para que también pasaran los de atrás, sino ahí claro, sí iba a ser bueno, todo el mundo con la soga enredada en los pies, nada. No. Minutos antes que comience el show, Laura agarra y hace como la bajada de bandera. Dijo, una, dos, tres. Dos, tres, corran. Corten las sogas y en ese momento la cara de lo de seguridad. Que no pudieron contener. Se fueron. Creo que en Uruguay fueron 8.000 personas, imagínate que el campo tendría... 6.000, porque no había grado, era como un hipódromo. Sí. No podés controlar a 6.000 personas. Si te fueron a la valla, ya sabes. Se fueron ahí. Los de seguridad, volaron las sillas, se convirtió todo en campo. Claro, era todo campo. Así hay que hacer las cosas. Hay que estar organizados entre los fans. A la una, a las dos, a las tres, cortamos sodas. Esa es la pasión que genera Roxette. Y obviamente, de la valla donde estábamos al escenario, fue uno de los más lejos. Muy lejos. Había como 3 metros. Sí. Marí estaba allá por allá. Pero bueno. Anécdota tenemos miles. Vamos mucho, a ir con mucho. Stars, porque no hemos extendido mucho. Digo, pobre el que no es fanático, digo, ¿qué le importa todo lo que hemos hecho? Pero hemos hecho mucho por Penny Marí. Mucho. Y qué bonito. Y ahora que no la tenemos ¿quién a Marí te quita entre lo nosotros, bailado, ¿no? Sí, digo, ¿por qué no hice más? Pero bueno, nada, lo haremos con Penny y Lena. Walking on the end. Hola chicos, buenas tardes, los estoy escuchando desde Rosario, soy Gaby, quería sumarme al festejo del cumple de nuestra querida reina y nada, decirles que todo lo que están contando me encanta, todos los viajes de ustedes, pero bueno, yo compartirles que cuando vino Roxette Argentina en 2011 fue mi primer show, así que los primeros dos temas, no sé si escuché algo o no, pero lloré todo el tiempo. Y estaba re cerca de la front row, pero estaba tan aplastada que me tuve que ir un poco más atrás porque no podía respirar. Y realmente no quería terminar desmayada y perderme el concierto de mi vida, que realmente fue el concierto de mi vida. Y el día más lindo que viví fue el 4 de abril de 2011. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Karma, les vengo a contar mi anécdota junto con Marín, mi mamá, en Mar del Plata, en el hotel Sheraton. Yo tenía 8 años, ella salió del hotel, se subió a la camioneta y desde la camioneta me saludó. Así que bueno, les dejo esta hermosa anécdota. Oh, pedís, lo tenés. GK Bloque Especial. No, que ya estoy frustrado por la hora, que hemos hablado mucho. Se vuela. Acabo de mirar el reloj y pero vos no miraste mal, ser. Deben ser 7:30. Dios mío. Gracias a todos, sí, absolutamente. Sí, tengo explotado el cero. Siempre les digo, manden audio que directamente a la radio, pues si no, no puedo estar. Yo no puedo hacer dos cosas a la vez, soy una cara bonita nada. No. ¿Cuántas anécdotas? Muy poco programa, deberíamos haber hecho 4 horas de programa. Siempre decimos lo mismo. Igual podemos continuar la semana que viene y la otra y la otra. A la gente le gusta. Sí, mucha gente nos escribe diciendo, bueno, cuando contamos las anécdotas, sobre todo el que ha tenido la posibilidad de viajar. Que una aclaración, obviamente que todas las anécdotas que nosotros contamos, las contamos desde el corazón, la experiencia y... Del lugar de fan, que de ninguna manera se vea como que nosotros... Ay, sí, ellos viajan. No, porque nunca está desde ese lugar. No. Para nosotros siempre el cerebro hizo esto. Toda tu vida fuiste fanático de algo, de alguien. Los veías en un póster, los escuchabas y de repente poder tener el contacto de hospedarte, viajar en el mismo vuelo, que ellos te reconozcan. Todo tu cerebro hace como algo... Cuesta mucho. ¿Te acordás un día que entrábamos al avión y digo, no, esta vez... No los quiero saludar, no les quiero hablar. Digo, me voy a hacer el cero y voy a pasar. Y vos le cediste el lugar a Patrick. También, y no, pero ese fue el día que yo habíamos comprado unos DVD, lo conté igual acá, unos DVD pirincho que habían salido acá en Argentina. Todo el mundo aprovecha el auge de un artista. Y yo subía con el DVD así y no lo quería mirar a Per ni a Marín, nada, porque si no, viste, queda como que subís y está ahí. Te pongo en contexto, estamos hablando de que estábamos viajando... Ah, sí, en el mismo vuelo. En claramente. El mismo vuelo durante todo lo que fue el tour de acá, de Argentina, no sé si el de Chile, el de Uruguay, sí, en el mismo vuelo con ellos. Sí, no, viajamos muchas veces. Bueno, es justo... No sé, vieron que siempre la cola del avión en algún momento se traba porque hay alguien subiendo una valija o algo. ¿Qué hacemos? Quedamos parados entre los asientos de Per y Mari. Yo con el DVD así y lo miraba Per, ¿no? Y Per mirándome así como diciendo, ¿no me van a saludar? Y entonces me golpea así y me dice, ese DVD, a verlo. Y yo le digo, ah, bueno, es para vos, porque en realidad era para él. Digo, pero pensé que como vos, morrita, no te quería saludar, le digo. Hizo así como diciendo... Ay, ¿y esto dónde salió, Leonardo? Son unos DVD, el queoco, le conté rápido toda la historia. Y le di a Osa, le dice a Osa, mira, y le trae una revistita adentro. Ah, bueno, gracias, gracias. Y recontento como una criatura con el DVD pirincho. Pará, y contrapartida. Pará, y también. Lo peor que yo le dije, no te quiero saludar porque Bob nos reta, pues, y una... Contrapartida también cuando Per ve algo, pirata. ¿En qué momento fue que hizo tomar nota? Que giró algo y miró. Y le dijo, Bob, anota esto. Sí. Y no me acuerdo de qué era. Era algo trucho que había visto. Sí, a él le encanta todo eso. Pero hizo tomar nota. ¿Te acuerdas que le hicimos firmar el reviposter? Sí. Todo, con todas las firmas, todo. Bueno, y me acuerdo que Brenda, cada vez que le mostraba, señorita Corin, le mostraba los moretones a Per, le decía, porque una vez nos volvimos a cruzar en el hotel, qué sé yo, y le dijo, ¿cómo está de los moretones? Bien, igual, dijo Brenda, se van a ir. Ah, bueno, dijo Per. Y después Brenda le dice, bueno, vos tenés que recordarme, pero no por los moretones, recordá mi nombre, le dijo Brenda. Brenda, le dijo Per. Sí. Y el día que, eso fue su vuelta en Córdoba. Escucha eso, Pulpo. Y nos vamos a Chile todo. Un día digo, vamos al hotel a ver si están. Justo que llegamos al hotel había bajado Per. Y estaba con un grupo de chilenos y unos chicos, otros de acá. Eran poquitos, eran unos 6-7. Y se estaba sacando fotos. Y Per nos ve a llegar a nosotros porque nos vio. Claro, como ya nos conoce, dijo, esto. Y la ve a Brenda y le dice, Brenda. ¿Para qué? Se dieron vuelta todos como diciendo... Per, te estás sacando foto con nosotros y empezás a saludar a unos fans que acaban de llegar y encima son los argentinos. Y ahí Per se vino con nosotros, ¿te acordás? Y después otra la llamó y le dijo, ¿no te sacaste conmigo? Como diciendo, No te vayas con los... Que Brenda le había dicho que se acordara el nombre. Claro. Y ese día, yo obviamente dejé que se... que terminaran de sacarse foto. Y le dije, espera, después cuando terminen todo yo quiero una foto. Pero quiero una foto linda, que salga a la puerta, no con todos ellos detrás. Me dijo, dale, ok, nos ponemos en aquella pared. Le digo, sí, en aquella pared. Ter se sacó foto con todo. Le digo, espera, ¿nos puedo sacar la foto ahora? Sí, sí, dijo, vamos ahí. Y cuando me voy a poner, viene Eloy y se mete del otro lado. Entonces, si vos ves toda la secuencia, yo le digo, Eloy, le digo, salí, porque quiero salir yo solo con Per, ¿no viste que buscamos el fondo todo? Y Eloy hace, oh, y Per le dice, sí, sí, andale, dice Per, y como que lo, le da la palmadita así. Y vos ves todo el videíto, Eloy haciendo, así en cámara lenta, yéndose de la foto. Y después cuando nos saca la foto con Per, le digo, Per, yo te dije que iría con vos solo. Sí, sí, está bien, me dijo él, como diciendo, claro. ¿Te acordás de eso vos? Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, muchas anécdotas que hemos tenido a lo largo de... No sé por qué estamos hablando de Per, tenemos que hablar de Marí. Es ahí, el cumple de Marí. Saluditos también, no sé si había mencionado ya, Gabriela Canela. Sí, salió al aire, Gabriela. Sabri también. Sabri, la Michu. Sí, sí, ahí están tan presentes en el chat también, así que saludos para ellos. Por supuesto, a todos los que están enviando saludos. ¿A quién? Richard desde España, que dijo que tenía puesta la pijameta y que estaba acostado en la cama y que se iba a hacer una chaqueta. También al niño de la leche, A José y su esposa de España. Sí, al niño de la leche. Nunca me acuerdo el nombre. Marta era la señora. Sí, al niño de la leche que nos escucha desde el tambo. Bueno, a todos, absolutamente a todos. Qué bonito. Vamos al aire, porque el programa ya se acabó prácticamente y nos queda... Saludos también para 80% Andrea, no me acuerdo el apellido, Arismendi es... Armendi. Andrea Armendi, Marta Viajera... Todos ellos también. Todos. Están del otro lado ahí presentes también, así que saludos para ellos. Yeah. Hola, soy Oscar, creador y administrador de la fanpage Roxette Argentina Fans y redactor de artículos de Wikipedia. Hace 35 años que sigo a Roxette. Hace 35 años que Mari marcó y se volvió parte esencial de la banda de sonido de mi vida. Los conocí en 2011 y allí confirmé lo que ya sabía. Ella debió ser amor, lo es, lo fue y lo será siempre. Besos al cielo, Mari, donde quiera que estés. Saludos a Brits y a Zeta. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Roxana desde Rosario y quiero agradecerles este programa especial de homenaje a Mari Fredriksson, que este 30 de mayo sería su cumpleaños, así que donde ella esté, que reciba nuestros saludos, nuestro amor, y me encantaría escuchar Entligen, que es un tema que me gusta mucho y además me llena de alegría y de emoción. Muchas gracias. Gracias, Good Karma Radio Show. Súper lindo, me encanta. Qué lindo, gracias a todos los mensajes. Los mensajes, los saludos. Gracias a, absolutamente a todos. Roxy, a su mamá, Susana, su hermana Marisa, Sabri Curro. Bueno, a todos, absolutamente a todos. Oscar, que también salió al aire. Oscar, desde Córdoba. Gracias, sí, sí. Bueno, también a los chicos de Roxman Tribute, que también iban a estar escuchando. A todos, absolutamente a todos. Ted desde Suecia. Ted Holger, Daniela Echard desde Brasil. Nos están escuchando todos. Marcelo Olcina. De La Pampa. Claudio Canata de Catamarca. Absolutamente a todos va dedicado este hermosísimo programa que, como siempre, nos queda corto. Nos extendemos demasiado con las anécdotas. Así que, nada. Vamos. Seguimos con Mari. No sé. Yo la quiero escuchar. A ver, a ver. Dice el pulpo, ahora no va nada. Ahora no. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Denu, qué gran álbum el que tengo acá. Qué sorpresa y qué gran regalo, creo que inesperado. Por supuesto, inesperado, no pensamos que Marí iba a hacer un álbum completo solista en pleno 2013 y después seguido de la gira de todo lo que estuvimos contando al principio. Tuvimos el meet and greet, hicimos todas las ciudades, Marí estaba impecable. Ver a Marí en lugares tan, eran todos teatros, indoor, tan chicos, tan intimista, Marí tan... Y después el tema de poder, como diría Juan poder, José, María era para nosotros poder escucharla por primera vez con sus trabajos solistas en vivo. Eso fue pero impresionante. Para mí María era mágica, la voz se te metía en los huesos, te llegaba al alma, era, y para mí vocalmente María en 2014 estaba en su punto máximo, no tengo duda. De hecho, el año pasado, lo volvemos a repetir, Marí lanza un álbum a 10 años de su gira. Lanza un álbum de grabado en el Circus de Estocolmo, que estuvimos ahí. Sí. Pueden escuchar mi silbidito. 10 años, Dios mío. 10 años, y para mí ese disco sigue siendo y lo será épico. Es un gran álbum, una gran gira, y siempre lo digo, para mí es mejor que la gira en Tlingen. Vocalmente, Marí estaba impecable. En su punto justo. Aparte, el sentimiento que tenía esa gira, no solamente en cuanto a lo que significaba después de todo lo que le pasó a Marí, sino que transmitía de otra manera. No, transmitía de otra manera, y vocalmente es impecable el álbum. Lo pueden ir a Spotify y escuchar Marí Lipo Circus. Es impecable. Qué afortunados de haber podido estar en esa gira. Y hoy, con el diario del día después, el diario del lunes, que no la tenemos más a Marí, digo, ¿por qué no hice más? ¿Por qué no hice más conciertos? Claramente no los hice porque no tenía dinero. Imagínate yo que me sumé en la última semana. Nah, pero tendríamos que haber hecho más. Pero mucho bueno, más. Hice en una semana hice 3, que fue un montón. Claro, y yo en 15 días hice 5, que pavié bastante también. Pero bueno, comí semlo, que se comunicaba Karina diciendo que la pastelería seguramente sueca debe ser muy parecida a la alemana. No estuve en Alemania, Brixi, no sé cómo es la pastelería, pero sí, ojalá. Pasa algo con el semlo. Mira. Los suecos hay amor-odio, porque a la mayoría tengo un amigo que no le gusta la pasta de avellanas y el sabor a avellanas. Y a mí me digo, ¿cómo no te puede gustar la avellana? La pasta de avellana, y yo la siento media... pesada. Claro, no, pero vos estás confundiendo con la pasta avellana lo que nosotros acá como hacemos como un Ferrero Rocher, no, nada que ver. Como Nutella. No, nada que ver, esto es una cosa, habla, sabe avellana, pero no, dentro no, de la pastelería. No probé eso, Zeta. En Suecia contamos que lo que son, por lo general, lo que es pastelería, mucho está fabricado con toques de canela. O con toques de anís, que yo odio el anís, pero en Suecia, bueno, lo como. De las golosinas, la golosina de ¿es de anís esa negra? No sé, hay una negra, tiene pimienta afuera y además que es un asco. Que nosotros acá tenemos el caramelo media hora, creo que es el único producto que nosotros acá tenemos con ese sabor. En Suecia no solamente tenés el caramelo, hasta el helado tenés pulpo de ese sabor. Les gusta mucho, tenés la gomita, el caramelo, el chupetín, el helado. Cuando vi el helado de eso... es algo que se ve que les gusta mucho. Te pasa algo, vos en los super vas y te servís como acá con la palita y te servís todo. Tienen muchas golosinas, tienen muchos goodies. Y un 30% es de esas golosinas negras. Claro, y te puede pasar que te toca la negra y te toca, porque hay unas que son con mucho pimiento para afuera o mucha sal. Y adentro dulce, son un asco, te clavas. Pero yo muy a lo argentino voy metiendo la mano en cuanto recipiente hay, lo pruebo y si me gusta, lo compro. Total, nadie te dice nada. En Suecia, comida sueca. ¿Cómo se llama la lata de Surströmming? Hay mucha comida rara en Suecia también. Para el Surströmming es muy. No, pero a Ted, a, que a los suecos no le guste el semla, el semla, no, es un pecado después, capital. Después está el típico rol de canela. De canela. Como acá sí. Lo compras en un Starbucks, es el típico rol de canela, pero allá sabe más rico. Y la panificación es muy buena en Suecia. Allá se le da mucha importancia al tema de la panificación porque tienen un momento del día que se llama fika. Que es un momento para poder compartir, para poder, si estás en el trabajo, para poder despejar un poco la mente, si estás con amigos, para poder establecer vínculos. Es un momento. Vamos a tomar la once con es un momento para compartir. Y va mucho más allá que decir es una taza de café. Pero se puede consumir cualquier cosa, ¿no? Como la once de Chile, que solo hay que comer el pancito con la. No me acuerdo cómo se llamaba. Se me voló. ¿Pero qué hace? Me tiro algo. Porque no quiere que hable de once. Me tiro con algo. Esto es agresión. Decir que no tenemos más ni nadie. Pues si no, te denunciaría. Pero bueno, escuchen. ¿Qué albre quiere tomar la once con el? Estábamos hablando de fika. Que es lo mismo. Es el momento, es el momento. Un momento de distensión y que es mucho más que una taza de café. Pulpo. Oh, no, pará que te voy a presentar. Vamos a recomponernos. Estoy transpirando, me hace reír mucho. Ahora sí, nos vamos a poner un poco serios. Sí, exactamente. Tenemos nueva banda. Nueva banda de los niños de Escobar. Escobar, o han devenido en un nuevo proyecto. Se llama The River. Es una banda conformada por Yuke Brumberg y Fredrik Zahl. Han formado nueva banda. Recordemos que son el baterista y el del bajo de la banda Escobar. Acá lo tenemos sin Daniel. Los vamos a tener en una entrevista, quizás la semana que viene o quizás la otra. Lanzan nuevo single que se va a estrenar este 30 de mayo, que yo les contaba que, casualidad, va de la mano del cumpleaños de Marí. Por supuesto, y siempre van a tener el apoyo de Good Karma Radio Por Show. Supuesto, nos habían contado el proyecto, le dije que no dudaran, que contaran con nosotros. Han hecho un concierto ya, lo hicieron en marzo con entradas totalmente agotadas. Muy tocaron bien. En un lugar de Estocolmo. Pero bueno, el single sale este 30, que es el viernes. Se llama The River Runs. Más o menos juegan un poco con el nombre de la banda, The River. Van a lanzar un segundo single y el álbum creo que sale el 22 de agosto. Así que nada, vamos a... ¿Tenemos estreno? Estreno exclusivo de The River. Le vamos a pedir permiso a Marí para acordarnos un poco el especial. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, dice que está bien. Sí. ¿Qué cosa? Mari dice que está bien. Digo, me asusté con qué me tira ahora. Así que nada, vamos a ir con lo nuevo de The River. Vuelvo a repetir, Yuke Brumberg y Fredrik Zahl tienen nueva banda, se llaman The River, presentan su nuevo single, The River Runs, se estrena 30 de mayo, así que nada, disfrútenlo y escuchen. You ain't giving up, you ain't giving up. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. But now I find I've changed my mind, I've opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. My so insecure. I know that I just need you like I never done before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the doors. Oh, help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Hola, buenas tardes, Good Karma Radio Show. Les habla Claudia de Pueblo Ester. Me encanta el programa y hoy que está el especial de Marie Fredriksson, me gustaría que pusieran True, Esperanza, un tema que me encanta de Marie Fredriksson, y lo usé para cuando me casé en el civil, así que me recuerda eso. Y bueno, me gustan todas las canciones de Roxette obviamente, pero bueno, esta canción en especial me encanta. Bueno, un beso grande a todos, éxitos y sigan así. Los quiero. Gracias, Clotis. Gracias a todos los que se están comunicando. Cristian, no me tires con nada. Opérate los nervios. Se comunicaba Cristian Palomino ahí. Saludos para él que está escuchando. Saludos también para Claudia, que mandó su... su mensajito. Todos me escriben que tenemos que hacer un programa de anécdotas. Claramente. Sí, estaría bueno también invitar a gente que venga, sí, para que vengan, cuente, y que cada uno nos cuenten sus anécdotas. Sus anécdotas, obviamente. Está estudio abierto. Ahí me escribían que recordaban el día que María entró en la puerta y volvió a salir por la misma puerta. Mi amor, mi vida. Pero bueno, me he reído y mucho. Y así miles de cosas. La anécdota, cosas super lianas. La anécdota de Diana cuando va a la casa de María, en la que no solía salir afuera. Y salió a Diana fue, tocó timbre. Porque María antes salía adentro. Sí, obvio, tocó timbre. Y Salió Marí para saludarla, estuvo charlando con ella. ¿Qué haces acá, nena, desde tan lejos? ¿Cuántos aviones tomaste? Y Diana le contó todo. No los tomo porque no los pago, trabajo en aerolíneas, dijo. No, mentira, beso. Súper emotivo el momento, el momento. Hay que invitar a Fan para que nos charlaron de cuestiones muy profundas, también tema de salud y nada, que quedan en su memoria para siempre. Por saludos supuesto. para Diana. Besos, Dianis. ¿Cómo fue? Eso fue 2010. Sí, 2010. Creo que 2010. Sí. Creo que sí. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo todo. Sí, sí. Qué sí. Lindo todo, todo, todo, todo, todo. Bueno. No quiero seguir contando porque me voy a poner ahí como melancólico. Pero bueno, hay mucho. Y obviamente que así como nosotros estamos contando nuestras anécdotas, pueden enviarnos las suyas. Sí, ya mucho no porque el programa voló. No, pero el programa, como les decimos, sí, el espíritu lo continuamos siempre. En el momento que envíen, nosotros lo vamos pasando, no hay problema con eso. Exactamente. Bueno, yo recuerdo 2010. También estábamos dentro del hotel de Per. Había un grupo de 5 alemanas afuera. Digo, no voy a salir a la puerta. Veo que venían Marie, Michael y los dos niños caminando. Bueno, dos niños ya son gente mayor, ¿no? Josephine y Oscar. Y como nosotros estamos hospedados en el hotel de Pernos, quedamos adentro en la recepción. Y yo no había visto nunca a Marie realmente. Bueno, la había visto acá en el 99, 2001, pero nunca un contacto. Y después de tanto tiempo sí había hablado con Michael. En ese momento Michael tenía Facebook, nos conectábamos todo. Bueno, saluda a las 5 alemanas y Marie se queda hablando con Michael afuera y entran Josephine y Oscar directamente a saludarnos a nosotros. Y dice, hola, ¿cómo están? ¿Ustedes son los de Argentina? Yo digo, ¿qué? O sea, ¿por qué los hijos de Marie iban a saber quiénes éramos? Bueno, con el tema de Oscar, cuando yo viajo en 2007, que voy hasta la puerta de la casa de Marie, en ese entonces Marie no estaba recuperada del todo, voy para querer dejar un ramo de flores en la puerta, toco timbre, obviamente sabía que no iba a salir nadie. ¿Quién sale? El nene, Oscar. En ese momento era niño. Era un nenito. Niño. Nada, fue hermoso el momento ese. Yo me saqué una foto con él. Él entró hasta adentro con una foto, volvió con la foto firmada por Marie, con un corazoncito. Y después nos volvimos a ver en Alemania en 2009. Y cuando me voy a sacar una foto con Oscar, le muestro, le pregunto si se acordaba de la foto. Se empezó a matar de risa con la foto y nos sacamos una foto nueva, digamos, sosteniendo la foto. Le puso un corazoncito y se mataba de risa. Se acordaba del momento. Súper lindo. No, los hijos son literalmente como Marie. Yo, ese día que estábamos ahí y entró a saludarnos, yo era la, creo que era la primera vez que yo lo veía a Oscar, también que era ya adolescentes de 2010, adolescentes. Y yo me quedo hablando con Josephine y Oscar y después entró literalmente Marie y Michael a saludarnos. Literal. Yo no podía creer, entró Michael, me dijo hola Leo. O sea que. No, un flash. Hay muchas cuestiones que por ahí uno. Con el las paso, cuenta como con normales paso de y no lo son. Con el paso de 30 años las menciona como cotidianas y realmente no lo son. Son. Yo me había comunicado con Michael en ese momento porque, bueno, señorita Corin había estado muy mal, también había estado en coma, todo, y yo en ese momento sentí que la única persona que me podía entender era alguien que lo había atravesado. Y le había contado a Michael y Michael habíamos cruzado varios mensajes por Facebook siempre preguntando. Y por eso nosotros cuando podemos viajar en 2010 y entra Michael y Marie. Después yo me acuerdo, yo estaba hablando con Michael, en un momento miro a Marie agarrando a señorita Corin de los brazos y yo escuché esta parte. Pues ahí, yo ya me quería tirar al piso. Son esos momentos, uno cuando está delante de Per y Marie, hay un momento en que cuando tenés situaciones muy épicas vos querés ponerte a llorar, pero sí. Obviamente uno tiene que mantener la recordemos la que en el momento que vos empezás a hablar con Michael, comienzan a hablar desde otro lugar. Claro, no del lugar de fanático, desde algo, otro lugar. Desde algo profundo que estamos atravesando y que yo lo contaba. Y yo me doy vuelta, porque de hecho le dejé hablar a Michael y Michael me puso la mano en el hombro como diciendo, sí, está pasando. Yo me acuerdo que la veo a María agarrando a señorita Corin de los brazos y le decía, porque nosotros tenemos que agradecer a Dios cada día por estar acá, porque somos dos mujeres muy fuertes y hay que agradecer a Dios todos los días. Y yo vi eso y yo quería, yo decía, me quiero morir acá, o sea, me quiero desmayar acá. En el momento que Zeta comienza a hablar con Michael, comienzan a hablar desde el lugar de dos esposos que tienen, sí, que tenían a sus esposas en una situación muy compleja de salud. Claro, y yo me acuerdo que cuando yo me quedo así, pues le dejé hablar a Michael, pero yo no podía creer lo que estaba escuchando. Michael me pone la mano en el hombro y haciéndome como diciendo, bueno, pero están acá. Y ahí Marí se da vuelta y nos mira y dijo, y ahora están acá. Recordemos que en el documental Christopher menciona. Sí, parte, yo lo conté a eso parte, sí. No fue tan... Sí, sí, no quiero ir a eso, pero bueno, son cosas que a uno, es verdad lo que dice el Briggs, yo a Michael, al marido de Marí, le escribo en un momento, no como fanático, sino porque sentía que en ese momento me podía entender desde otro lugar. De hecho, a señorita Corin le había impreso el primer mensaje de Michael y se lo tenía pegado en la habitación del hospital. Sí, pero bueno, nada, es un flash, ¿no? Todo lo que hemos pasado con Per y Marí siempre va a ser destacable y asombroso. Y Marí era una... Hay dos Marí, ¿no? Previo la diva de los 90 y después de que Marí enferma, que siempre dijimos, Marí entendió todo, atravesó una enfermedad y lo entendió absolutamente todo. ¿Es triste que no esté más? Por supuesto, siempre va a ser triste que no esté entre nosotros, pero considero que estoy seguro que Marí se fue en una paz absoluta, entendiendo todo. Y cuando me refiero a entender todo, a algo que nosotros... que caminamos, escuchamos, oímos, nos cuesta quizás a veces, y sin embargo Marí lo entendió todo. Sí, y no me quiero poner a llorar, pero digo, Marí, una persona que conquistó los escenarios, poder volver con Roxette, habiendo perdido la visión de un ojo, la movilidad para caminar, que tuvo que volver a escribir, a leer, sin ver, sin oír, con las dificultades que tenía para estar en un escenario, pero había nacido para estar arriba en un escenario. Sí, tal cual. Por eso yo me enojaba con los fans cuando decían, ¿cómo Marí puede seguir estando arriba en escenario? Porque nació para eso. Yo me ponía muy mal con el tema de las críticas. Uno... Creo que no tomaban dimensión de todo lo que pasó Marí y del esfuerzo que estaba haciendo para poder estar arriba del escenario. De que estaba brindando todo lo que tenía. El alma. Sí. Marí brindaba el alma en cada concierto. Ahí hay saluditos de Flavia. Flavia Moreno. Mira, Flavia. Los estoy mirando, muy lindo el programa, los felicito. Un beso a Flavia. Los felicito por el proyecto. Dice, feliz cumple para Marí, por mucho más. Mira, súper bien. Gracias, Flavia, por escucharnos. Gracias por estar ahí, Bueno, Marí hizo mucho esfuerzo. Detrás de la vuelta de Roxette había un gran laburo. Marí tuvo que recuperar absolutamente todo. Y cuando su salud se empezó a deteriorar, si Marí estaba arriba en escenario era porque quería. Sí, sí. Nadie lo obligaba, había nacido para eso, tenía que estar. Y estuvo hasta último momento. Hasta último momento nos dio lo mejor que nos podía dar. Y nos da a pesar de muchas críticas absurdas, que Marí por qué estaba en un escenario sentada. Que por qué no cantaba mejor, que por qué no enfatizaba más. Dando todo lo que tenía. Todo. Absolutamente todo. Y lo dio. Y por eso fue muy triste cuando en 2016 Marí se retira. Y ahí entendimos todos de que, a pesar de que uno siempre alberga la esperanza de que algún momento vuelvan o vuelvan de otra forma. Por eso Monomind también era un proyecto que quizás era, como Per tenía planeado, retomar Roxette. Pero yo sabía que Marí no volvía. Y bueno, después de 3 años Marí se fue. Lo vamos a contar una vez más. Yo le enviamos un mail a Michael en mayo para saludar a Marí por su cumple de 2019. Y Michael responde. Y no me quiero poner a llorar, pero sí, Michael responde con manitos orando. Y yo dije, Marí no está bien. Por eso no me tomó por sorpresa cuando el 9 de diciembre Marí nos deja físicamente. Porque sabíamos que Marí no venía bien. Y vi a llorar, y terminaba llorando, y el pibe lloraba. Pero sí, no lloré el día. Me acuerdo, me llama señorita Cori y me dice, Leo, no leíste nada, por algo del destino, mi celu se había apagado, lo puse a cargar. Y digo, no, ¿qué pasó? Y ya cuando le escuché el tono de voz a señorita Cori, digo, ¿qué pasó? Me dijo, no te pongas mal, me dijo. Pero bueno, Mari se fue. Y ese día no lloré. Lloré como el tercer día con un cover de otra persona que homenajeaba a Mari. Pero yo ese día sentía que Mari nos había dejado y que está todo en paz, que está todo en orden. Y sigo llorando, pero bueno. Después a veces uno reniega, ¿no? Porque me pasó cuando salió el álbum en diciembre, el año pasado, que lo escuché completo y ese día me dio mucha bronca. Digo, ¿por qué se tiene que haber ido? ¿Por qué se fue Mari? ¿Por qué se va la gente que hace bien o que es buena? Eso es algo que me planteo siempre. ¿Y por qué hay tanta gente de acá que sigue? Y vos decís, ¿por qué la gente buena se va? Bueno, se va para mí también el que entiende todo en alguno de los casos. Tuvo una revancha de 17 años. Sí, 17 años con un tumor cerebral que la estadística que dice que sobrevive el 2%. En el que ella no quería dejar a sus chiquitos, a sus nenes. ¿Entendés? Exacto. Dijo, no me puedo morir ahora. No, los vio crecer. Se dio el gusto de poder salir de tour. Se dio todos los gustos de volver con Roxette, de salir de tour solista. De volver con Roxette y que generaran un nuevo auge en el que no terminaban de irse de una ciudad. Que ya los volvían a llamar y que era literalmente el Never Ending Tour en el que iban a estar dando vueltas por el mundo sin parar. En el que en esa revancha uno por ahí decía en el 92 hubo todos esos conciertos y no pudimos ir. Y en el 2012 hicieron un tour por Argentina. Un tour con 5 fechas, 2012, 5 fechas, plazas como Neuquén, Mar del Plata, que era Rosario, que eran impensadas. Y sin embargo Roxette las hizo. Y si el tour Marino se hubiese tenido que retirar por prescripción médica en 2016, ese tour de Neverending Tour, como lo iban a llamar, porque Roxette cumplía 30 años, hubiese traído muchas más fechas en Argentina. Por supuesto. Pero bueno, la historia quiso que, como siempre dice Per, en un mundo perfecto, yo estaría acá haciendo todo esto con Mari. Pero hay algo irremediable, que Mari no está más. Pero bueno, nos ha dejado un legado y no quiero seguir llorando porque a ver, ahí sí siento que me da un poquito de bronca. Y de ese legado es el que el Pulpo nosotros, dice que da rating que yo lloro. Y de ese legado es el que por ahí muchos reniegan, que si está correcto, que si está incorrecto. Es lo que hay, niños. Es lo que hay en este momento y es una forma de mantener encendida esa llamita. Y el día que no lo tengamos a Per, dejemos de pelear, disfrutemos de la música, de que podamos estar en un show celebrando la música de Roxette. Todos juntos, exactamente. Todos juntos. Y acuérdense que este 30, el viernes, tenemos un flash mob con el hashtag #ItMustHaveBeenLove, porque queremos que en honor a Marie ahí llegue a los 1,000,000,000. Le pedimos a Oscar, al wikipedista, que también está ahí del otro lado, que si puede colgar en las redes este flash mob para que el día viernes hagamos explotar It Must Have Been Love en todo el mundo. Sí, que sabemos que no va a llegar a los 1,000,000,000, pero no. Sí vamos a ayudar a que se catapulte un poco más y sería épico, pero bueno. Si hay gente que se conectó a último momento, recordemos que habíamos contado al principio que se había había escrito en estos días el señor Michael. Recordémoslo de nuevo. Sí, Michael, obviamente le consulto si este 30 iba a haber algo nuevo de Marie y me puso lamento decirte que no, pero cada tanto escucho el programa. Y siempre sigo el canal y me encanta ver cómo mantienen presente a Marí. Me llena de emoción y de ternura. Y dijo, pero lamentablemente este 30 no va a haber nada nuevo de Marí. Y yo le pedí, porque se lo había, le volví en la respuesta, que no abandone la carrera de Marí. Para mí, yo entiendo que ellos todavía están un duelo extendido, porque han pasado 5 años ya. Pero bueno, cada uno maneja el duelo como puede. Yo diría que psicológicamente a partir de los 2 se vuelve ya crónico y hay que verlo en terapia, pero bueno, no. Debe ser muy difícil para Michael y los hijos, sobre todo ver que Per continúa con la carrera, que es algo hablado, pero está todo perfecto. Entiendo que no quieran... Te hago un paréntesis. Sí. Saber, porque acá que se quite este fantasma de que Per no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. No, está, está todo consensuado está con la familia. Está consensuado, está obviamente que está el ok de Michael, así que se saquen ese fantasma de encima. Exactamente. Sí, de No, está perfecto que lo digas porque... Pero a esto volvemos y lo voy a hacer cortito. Pérez, la exposición constante, siempre fueron dos personas muy diferentes y Marí siempre fue un perfil súper bajo. De la misma forma es su familia. Marí no está más acá, no lo podemos remediar, la vida continúa, pero también a nosotros de alguna manera no nos interesa seguir editando cosas porque no la vamos a traer de vuelta. Y lo que vuelvo a lo mismo, ahí yo le pedí, porque yo lo siento, le digo, y acá me corro de fan, le digo, pero yo siento que no se puede abandonar una carrera de Marí. Estoy seguro que lo que Michael debe pensar es, no la voy a abandonar porque el legado está y existe. Sí. Y es tangible, escuchable, está todo ahí. Pero bueno, yo siempre como fan le pido que... Que comparta con nosotros un poquito más de lo que tiene ahí. Que tienen. Pero bueno, estoy seguro que él debe pensar esto. Sí. No la vamos a traer de vuelta, la vida continúa. A mí me duele que Marí ya no esté entre nosotros, porque siempre, la otra vez, me acuerdo el año pasado, me dijo, ahora llega la primavera, renace las magnolias que tienen plantadas en su casa. Dijo, y es cuando más extraño a Marí, me lo está diciendo a 4 años de la muerte de Marí, y es lógico. O sea, es el marido, el amor de su vida. Para los hijos es su madre, es obvio que la van a extrañar. Lloramos nosotros como fanáticos, que habíamos tenido un contacto de fanático estrella. Imagínate ellos que compartieron toda una vida con Marí. ¿Cómo no la van a extrañar? Y al que diga que Perno la extraña, es el primero en extrañarla. No solamente por la parte económica, pero es el primero. Es la persona con la que compartieron una carrera 40 años. Y en la que, así como cualquier familia o amigo tienen sus peleas, también las tuvieron. También las tuvieron. Y como lo dice siempre Per, en un mundo perfecto, Marí estaría viva y yo todo esto lo estaría haciendo con Marí. Sí. Bueno, Marí no está, hay otras alternativas, pues no podemos dejar que el catálogo de Roxanne muera. Pero ves, ahí Perlo ve, yo quiero que Michael piense de esa forma. Que Michael diga, cada tanto voy a editar algo más de Marí. No que piense, por más que yo edite, Marí no vuelve. Igualmente, agradecemos todo siempre, lo que fue presentando, que siempre es un regalo. Un mimo al alma para todos los fanáticos. Tenemos el tema de Marí en nuestro álbum, The Good Karma Radio Show, en They Got The Look, que es el único lugar donde está editado físicamente. Físicamente y originalmente. Y originalmente, no, por eso todo desde este programa siempre estuvo bien, también porque tuvimos la bendición de Per, el tema de Marí, nada. Besitos. Y se nos va el programa. Sí, besos a las almas. Dios. Vamos con otro temita ahí. I see him coming. Every day he walks on by. I used to be a normal person before he came into my life. Every night I keep on dreaming. Every night I take him home. Oh, we always go to bed together. I always wake up all alone. Oh, it's strange, so strange. Oh, what is doing to me? Oh, it's strange, so strange. Did this ever happen to you the way it has happened to me? Oh, the way it has happened to me. Every day outside my window, always 22 to 8. Oh, I wished he stayed a little longer, but his bus is never late. Every night we're dancing slowly. I play the music he adores. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Andrea. Para recordar a Marí como todos los días del año, hoy más que nunca, se me viene al corazón Silver Blue, como todo lo que hizo ella. Siempre la tenemos y la vamos a tener presente porque fue y es y será una persona súper especial. Aguanta el programa y aguanta Roxette. Un saludo para todos. Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Silvana, soy de San Antonio de Padua, súper fan de Roxette, obviamente. El tema que más me gusta de Marí cuando yo era adolescente hace muchos años fue A Nude of Ta Charles, hasta que escuché True. Ese tema me voló la cabeza, me parece hermoso la música, me parece la letra espectacular. Me parece que está escrita con mucho sentimiento, con todo el espíritu que ella tenía. Ese tema me encanta. Bueno, un besito, gracias. Your vision are true. Your vision are more than dog and all that's high in luminous room. Ian Winterberg. Någon tror jag vill känna önskan om en tid så ljus som friheten känna tro igen. Drömmarna vi har känns som bleka höstar, där har sommaren redan regnat på. Spelar ingen roll och vi gråter våra tårar. I en vart. Vamos todos. Långt bort. Och tro, jag vill känna tro. Jag vill känna morgongången alkas här i lugn och ro. I en vintervart para Claudia. Någon tro. Jag vill känna älskan om en tid så ljus som friheten. Känna tro igen. Bueno, y dejamos de ladrar un poquito nosotros y la dejamos a Marí. Pero bueno, todos hemos tenido una experiencia con True. Yo también, mi video de casamiento termina con True. Arranca con el video de True y después se mezclan con todas las imágenes del civil, de la fiesta, todo. Y a mí me encanta algo que hizo, sin que se lo pidiéramos, el que hizo el video, que el final termina señorita Corin y yo besándonos, fundiéndose en la última escena de True con la cara de Marina. Eso, cuando vi eso me pareció hermoso. Lo voy a colgar algún día en YouTube. Pero bueno. ¿Cuántas anécdotas? Sí. ¿Cuántos momentos lindos? Es una frase hecha, pero ¿cuántos momentos fueron musicalizando vivencias a lo largo de más de 30 años, ¿no? Ya vamos por 35, casi 40 vamos ahí. Por eso digo, cuando uno como fanático, a veces, hoy Brix lo mencionó, uno cuenta tantas cosas que hemos tenido con Peri Marí, y el que no es fanático o es fanático de otra cosa y nunca ha tenido contacto con su artista, te mira como diciendo, sí, en tus sueños pasó todo eso. Y sin embargo pasó. Sí. También que lo buscamos, porque muchos también decían, ¿y cómo hacen? ¿Y cómo hacen? ¿Qué sé yo? Nos endeudamos. Siempre digo lo mismo. Si yo no hubiese sido fan de Roxette, tendría una casa, tendría un montón de cosas que por haber construido un fanatismo que también puede ser debatible. Una vez lo hablé con mi psicóloga y me dijo, no, me dijo, grave sería si vos tuvieras un niño y le dejarías de comprar zapato o alimentarlo por seguir a tu fanatismo. Por eso no los tuve, siempre le dije lo mismo. Me dijo, bueno, priorizaste y no está mal. Voy a volver a llorar porque me acuerdo montones de cosas. Bueno, a lo que voy, lo hemos buscado. Hemos conseguido lo que hemos deseado en parte. ¿Podríamos haber hecho más? Por supuesto que podríamos haber hecho más. Por eso digo, y lo dijo Briggs, no hay que renegar de Gessle porque es lo que tenemos. Lo amamos, es la otra mitad de Roxette. Y nosotros acá todo. Somos, se resumen, apoyo. Exacto. Incondicional. Yo me la apoyo y salió un pollo. Sí, es nuestro apoyo incondicional. Y tenemos, hacemos críticas, sí, como sí, fanáticos. Por supuesto. Porque desde el lugar de fan, de un fan de 35 años, uno también puede criticar a su banda. Siempre que la crítica sea constructiva. Pero nosotros desde acá vamos a estar apoyando. Siempre. Por supuesto. Siempre. Pero bueno, se nos ha volado un hermoso especial. Siempre digo, no quiero llorar en los especiales. ¿Y qué pasa? Termina llorando. Y el pulpo me saca un cartel que yo debería ver, pero no veo. Que dice, llorá, llorá, que levanta el rating. Nada, recuerden que nosotros estamos acá, que hacemos esto a pulmón, a corazón abierto. Eso, que es le debería pagarlo. Que siempre que se hace... el trabajo que realizamos, que no es fácil, que lleva no solamente tiempo, sino también una inversión de dinero. Nosotros lo hacemos totalmente desinteresadamente y cada vez que se consigue algo es para poder compartirlo con toda la gente que está del otro lado, siempre. Eso, y así, si bien yo me enojo con... sabemos que el fan es muy competitivo e envidioso, no voy a meter a todos en la bolsa, pero sin su gran mayoría. Si sabemos que tenemos un séquito que están en contra, también hay mucha gente que nos apoya y que celebra cada logro. Pues para nosotros cada logro, que María haya estado en un álbum, que tengamos el saludo de Per, que tengamos las tres entrevistas, que tengamos un canal, que lo que dijo Brick. Y que son saludos para la gente que está del otro lado también. Exactamente, para el que no tiene contacto. Y cuando contamos todo lo que contamos, también es como para incluir a todos, porque todos se sienten identificados con, desde el lugar donde lo hayan vivido, con alguna parte de la anécdota. Desde el mensajito que se recibió hoy de la nena de 8 años. Sí, que fue con su mamá. Que fue con hija de Estefanía. Ah, y que Marí la saludó desde la ventanilla. Ay, qué lindo. Son un montón de momentos especiales para cada uno y que lo guardan en su corazón. Eso, y atesoren cada momento vivido con Mari, porque y no renieguen de Per, porque es lo que tenemos y hay que disfrutarlo y hay que valorar que una persona que con los millones que tiene podría quedarse en su casa sin hacer nada y sin embargo quiere seguir estando arriba en escenario porque nació para eso. Y pensar que hay fanáticos que traducen eso como quiere plata. Ay, quiere plata, reemplaza. Pero bueno, a Mari. Yo me quiero quedar con esto. Sí. Cada uno, así sea la nena que Mari baja la ventanilla y la saluda, Nelly en un aeropuerto haciéndole firmar un dibujito que le había mandado esa chica, esa fanática que no tenía movilidad. ¿Te acordás eso del aeropuerto? Sí, sí, sí. Cada uno que atesore lo que vivió con Mari. Mari arrodillada una noche de frío diciéndole a Silvana, ¿qué haces acá con este frío que hace? Exacto. Cada uno atesore los momentos vividos con Mari, sea la distancia, en la firma, en una foto y todo lo que hacemos, y ahí vamos otra vez, lo hacemos por primero por nuestro propio fanatismo, por nuestro propio amor y para compartirlo con todos. Y que siga encendida la llamita de Roxette. Y que siga encendida y que Marino siga iluminando desde arriba y que Michael mande esos mensajitos lindos y que también decida seguir. Y que también lo compartimos con ustedes y que ustedes también sepan todo ese trasfondo, ¿sí? Hoy que es miércoles, el lunes, cuando yo leía el mail que llegó de la nada, ahora que Michael recuperó, que no sé qué le pasaba que no nos podía enviar mail, y yo leía cuando dijo, de vez en cuando escucho el programa, o sea, que ponga eso, de vez en cuando escucho el programa, y cuando visito el canal, me llena de emoción ver cómo mantiene, a mí, y voy a volver a llorar. Pero a mí me llena de todos los aspectos. Y lo primero que hago es mandárselo a Brix para que lo vea y que también se emocione como sí, yo. Obvio. Y señorita Cori, mi hijo, me cosas, hace emocionar. Son cosas impensadas a mí también. En estos 7 años de trayectoria acá en el programa. Sí, a mí también. Eso me llena, a mí me llena el alma. Me encantaría pero que bueno, estuviera acá. Un sí. agradecimiento especial para Claudia y para Damián, que nos bancan con estos minutos que nos pasamos. Sí, sí. Así que muchísimas gracias. Y gracias sin, Pulpo y Claudia sin, obviamente, esos tentáculos ahí, nada de sí. esto sería posible cada miércoles de 19 a 21 horas. Por supuesto. Y en el asistente de producción, nuestra queridísima señorita Corin y Mari, que nos preparan los mejores cafés del universo. El otro lado, la conducción. Mi querido liberado Brix. Del otro lado, el señor de las estrellas del norte, mi amigo el señor Z. Mayorón que nunca. Bueno, niños, recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Productions. Nos encontramos en 7 días. Abracen mucho a su familia. Sí, la vida es corta. Abracen a su ser querido. Y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Hola, carmaditos. Recuerden, 30 de mayo, viernes, Flash Mob, It Must Have Been Love. Por favor. Y ahora sí, atesoren cada minuto vivido con Mario. Buenas noches, hasta pronto. Jag ville så gärna skriva något vackert till dig. Du var den som jag höll så kär. De vackraste orden var bara till dig. I en tid som var enkel och ljus. När det blåste så kallt, du var den som kändes som jag. Du var min vän, den bästa som fanns. Minns du hur tiden var svår och förändrade allt? Minns du hur tiden gav oss kraft att se hur du var den som alltid stod bredvid mig. Du var den, den bästa som fanns. Och du, min älskade vän, du var den som höll. När det blåste så kallt, du var den som kändes som jag. Du var min vän, den bästa som fanns. Åren kom, det kändes som allting blev nytt. Ljuset kom och allt. Sommaren kom, det kändes som midsommartid. Vi dansade sista sommarens vals. Åh, du, min älskade vän, du var den som höll i min hand när det blåste så. Den bästa som fanns. Du var den bästa Y este tema va dedicado en exclusiva para Betty, que me lo pidió Ceci. Así que nada, Ceci Eli, va este tema para Betty. Good Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.